¿cómo puedo decir esto? He perdido el tren de pensamiento, he perdido el tren de mi vida, estoy como que en otra onda. Han pasado varias cosas. Uno de mis primos con los que mejor me llevo, mi primo Tony Moisés, estuvo aquí de... vino, no digamos de visita, pero su mamá falleció y pues tuvo que venir aquí a enterrarla, etcétera, etcétera. Entonces pues estuve con él por mucho tiempo y estaba más concentrado en que él estuviera bien que en ver cualquier cosa de la estación. Estuve con mi primo Pepe, mi primo Gabriel Eduardo, mi primo Roberto. Les mando un saludo a todos y cada uno de ellos. Entonces como que no he estado muy al tanto ni de la página, de nuestro blog, ni de lo que está sucediendo en la estación. De hecho yo no sabía que el miércoles pasado no hubo programa, ¿por qué? No sé, Francisco Espinosa y yo nos pusimos de acuerdo para que él se encargara del programa y pues veo que se lo pasó por ya saben dónde. Y también, para los que no supieron, teníamos que grabar por lo menos dos programas, porque el programa del 23 y el programa del 30 o 31, el día que haya caído este en miércoles, no íbamos a poder hacerlo en vivo porque nuestro buen amigo Warren iba a cerrar su casa, iba a cerrar la estación. Entonces no íbamos a poder transmitir en vivo, pero Francisco y yo hicimos un trato. El primero fue que íbamos a grabar un programa. Hubo una pequeña reunión en casa de un amigo donde también se hizo como una despedida para mí. Íbamos a estar jugando Rock Band, íbamos a estar platicando y todo eso. Y dijimos, vamos, para hacer matar dos pájaros de una piedra, vamos a grabar ese programa. Yo te paso los audios y tú los subes. Eso debió de suceder el 23-24 para que ustedes tuvieran al menos algo de Comi Conexión para entretenerse en esas fechas. Mi buen amigo Francisco no lo subió, como suele suceder cuando yo lo dejo solo a hacer algo o lo dejo solo para que se encargue de algo. Hace todo lo posible por no hacerlo bien, por no hacerlo correcto, por no hacerlo a tiempo. Y obviamente siempre le echa la culpa, es que mi memoria ya no es la misma de antes, es que siempre se me olvidan las cosas. Yo no sé ustedes, júzguenlo mejor ustedes, porque yo ya no sé qué hacer. Llevo 2 años, llevamos para 3 años trabajando, y no puede ser que algo tan simple como, no sé, subir el programa sea algo tan difícil, ¿no? Yo sé que todo tiene su complicación en este mundo, pero subir un programa, el joven está despierto hasta las 4 de la madrugada o 6 de la madrugada todos los días. Y yo no entiendo por qué no puede dejar de estar bajando porno por internet por 10 segundos nomás para subir el programa. Digo, yo me la paso bajando porno por internet y aún así logro hacer tiempo para grabar el programa como lo estoy haciendo en este momento, y lo subiré obviamente más tardar mañana, o mejor dicho en unas horas más. Porque yo creo que es lo correcto, ¿no? Si ustedes escuchas, están pendientes al programa, lo mínimo que podemos hacer nosotros es darles un programa que escuchar, ¿no? Porque supuestamente después de que él iba a subir esa emisión que hicimos en vivo, que grabamos en vivo en casa de un amigo, cada quien iba a grabar una parte de un programa y cada quien iba a subirlo y pues, más o menos comentar lo que sucedió el año pasado. A nivel cómic, a comentar los cómics de la semana, a hablar de algunas cosas que van a salir nuevas. Y pues obviamente estuve entrando al Messenger constantemente para encontrarlo. Nunca lo encontré. El señorito perdió su celular y no contestaba mis mensajes. Entonces, como podremos ver, no me gusta decirlo, pero desafortunadamente cada vez que me salgo del juego, cada vez que me vengo de vacaciones, el programa se va mucho al demonio, porque lo dejo en las manos de una persona que carece de responsabilidad, que carece carece de muchas cosas, en memoria es una de ellas, y la apatía lo corroe. Pero bueno, creo que es algo que todos ya sabemos. No tenemos que perder más tiempo hablando de las incapacidades de este individuo de ser responsable. Las personas que lo conocemos por más tiempo, me refiero obviamente a mi buen amigo y co-creador del Joey's League, por si creían que no iba a mencionar el Joey's League, y co-creador del Joey's League, mi buen amigo Marco Ortiz, y también Roy López. Ambos conocemos lo apático que puede llegar a ser el buen Francisco. Y bueno, pero ya mejor no hablemos de eso, mejor vamos a hablar de cómics, porque honestamente no me voy a poner de mal humor, porque además, digo, si algún día este individuo sube estos audios, podrán ver que su nivel de... No me gusta decir de insultos, pero se puede decir así de chingaquedito. Espero que no sea un insulto muy fuerte. Y ya me está colmando la paciencia, porque el señor siempre cree que tiene la razón. Él se cree muy, muy chido y mucho mejor que yo. Y ya no parece chiste. Ya parece como que ya va en serio. Entonces esperemos que este año, este nuevo año, ¿no? Para todos ustedes, feliz 2010. Esperemos que todo nos vaya mucho mejor este año que el año pasado. Espero que ya se le baje un poquito, espero que esté un poquito más tranquilo. Espero que, así como Thor alguna vez tuvo que quedar inválido y tener la identidad del Dr. Donald Blake para aprender humildad, esperemos que Francisco Espinosa encuentre su Donald Blake y aprenda algo de humildad, ¿no? Lo dudo, pero bueno, esperemos que lo haga y también dentro de esa humildad encuentre un poquito de responsabilidad y memoria para al menos hacer las cosas más simples. Pero bueno, yo ya me eché 7 minutos, perdónenme, discutiendo el porqué de esta emisión, pero en general es muy simple. Nomás quiero saludarlos a todos, a decirles que estoy bien y el 15, con suerte, estaré regresando a mi normalidad en la Ciudad de México. Y esperemos que pronto ya empiecen las emisiones de este programa a salir, para que ustedes no digan, oye, cada año nos abandonan en estas fechas, pero no los abandono yo. Yo tengo que venir acá a hacer mi labor con mis padres, pero otra persona los abandona. Y bueno, ya estamos a punto de llegar a los 10 minutos y no quiero tirar más tiempo hablando de esas tonterías. Mejor vamos a hablar de cómics, que es lo importante. Desafortunadamente tuve muy mala suerte ahorita estoy en Cancún, estuve en Mérida, donde está toda mi colección de cómics. Para las personas que han visitado la página de YouTube donde subí mi colección, no sé por qué, pero no tuve tiempo de entrar y como hacer mi relectura de varias de varias cosas que quería releer. Por decir, quería releer todo lo de los Hombres X, todo lo de los X-Men de Mark Silvestri, escritos por Chris Claremont, que es cuando están en Australia, que fue una de mis épocas favoritas de los Hombres X. Que fue después de el... Dios mío, no es el Mutant Massacre, es el Fall of the Mutants, después de el arco de Fall of the Mutants. Quería releer A Secret Wars de Jim Shooter y Mike Zeck. Quería releer varias cosas, ¿no? Y de hecho cada año siempre releo a Supreme de Alan Moore y bueno, varios artistas, incluyendo a Chris Sprouse y Rick Veitch. Quería releer mis Wildcats, aunque no lo crean, el gran... Alan Moore escribió Wildcats. Quería releer mis Miracle Man de Alan Moore también. Quería releer varias cosas, pero por alguna razón estaba clavadísimo todos los días viendo cosas en la computadora. Y también mi papá decidió que esta vez no solo quería torturarme a un nivel psicológico y emocional, también quería torturarme a un nivel físico. Y me puso a ayudarlo a componer varias cosas de la casa. Estuve componiendo ¿cómo se llama? Lavatrastes, estuve componiendo un lavabo, estuve componiendo algunas cosas, una estufa, ¿no? Entonces, no estuve como que... Y también en un momento muy ridículo, me pidió que le enseñara a editar video en internet. No que yo no lo pueda hacer, pero mi papá es incapaz de comprender las cosas más simples. En la computadora, de hecho, yo me acuerdo que le comenté a una persona... Enseñarle a mi papá a editar video por internet es como enseñarle a Pedro Picapiedra a manejar un carro moderno, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Puede manejar los carros donde sacas los pies, pero un carro moderno no creo que lo domine, igual que mi papá no podría dominar eso, pero bueno. Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy, o lo que la idea que se me ocurre, es voy a entrar a una página de donde normalmente bajo mis cómics, porque hasta eso ni he tenido tiempo de bajar cómics de manera ilegal, que pues algo no me gusta hacer, pero en estas épocas me veo forzado a hacer. No lo he hecho, entonces no sé qué ha sucedido, especialmente no sé qué ha sucedido en este gran cómic llamado Green Lantern, ni si ha salido algún número de Blackest Night, ni nada de eso. Que de hecho yo creo que se brincaron el Blackest Night en una de estas fechas y se va a atrasar como un mes, pero no importa. De todas maneras salió un número de Green Lantern, pero no lo he podido leer. Entonces yo creo que voy a hacer es, voy a ver las portadas de los cómics que han salido en estas semanas y nomás trataré de identificar qué es lo que ha sucedido, y si se me ocurre algún cómic que he leído antiguo, también se lo recomendaré, les diré que lo traten de buscar, porque digo, espero que en Navidad les hayan regalado algo en relación a Batman o a cualquier otro superhéroe. De hecho, a mí, yo estoy muy orgulloso y muy contento porque mi mamá me compró una playera muy linda de Batman que la estaré estrenando. Bueno, ya de hecho ya la estrené, pero la estaré usando en el programa, donde podrán verme en la cámara y podrán sentir una gran envidia de que mi mamá, a pesar de que me odia profundamente, sí me regala cosas de Batman, y a ustedes, su mamá, se rehúsa a regalarles cualquier cosa de Batman porque dicen que es para niños. Pero, ¿y sabes qué? Hablando de niños, tengo algo que decirles que yo sé que es bastante enfermo, pero siento que necesito compartirlo con ustedes. Y les prometo que no me voy a tardar mucho, y no tiene nada que ver con el Joey's League. Pero varias veces yo he mencionado en el programa mi predilección por niñas menores, que yo siento que es verdaderamente ridículo, y más que nada decirlo al aire es muy peligroso. Pero resulta que un primo mío, no voy a decir su nombre porque puede ser que si algún día escucha esta emisión puede ser que me mate, pero resulta que él estaba casado, se divorció, se volvió a casar con una señora, y esta señora tenía hijos de otro matrimonio, y resulta que yo los conocí cuando eran muy chicos, los volví a ver ahorita, y la niña, o sea, sería como que la hijastra de este primo, quedó bien linda, y era horrible, ¿no? Porque la estoy viendo, la niña tiene 14 años, Dios mío, la estoy viendo y digo, Dios mío, no puedo creer que una niña esté tan linda, y solo tenga 14 años, ¿no? Dios, ¿por qué me pones en esto? Y peor aún, digo, aunque no hay sangre involucrada, sigue siendo mi prima, ¿no? Yo me acuerdo que me la quedaba viendo, casi hipnotizado por su belleza, ¿no? Niña de 14 años estamos hablando. Y deseando que yo tuviera 15, y deseando que no fuera mi prima, digo, no relacionada de sangre, pero que no fuera... Dije yo, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me pone en este tipo de trampas donde voy a terminar mal tarde o temprano? Entonces me gustaría, nomás quería comentárselos a ustedes para que, no sé, mándenme algún correo a comic-conexion@hotmail.com y dígame, Joby, no. No. O sea, niñas de 14, no. Y menos cuando tienen algún tipo de relación, si no sanguínea al menos de nombre contigo. Pero wow, fue algo bastante raro, porque cada vez que la veía, les juro, Lolita, para las personas que no han leído este libro de... Ay, ¿cómo se me olvida el nombre del autor? Creo que es Nabokov. ¿Es lo correcto? Hay un libro llamado Lolita, muy bueno, donde un hombre le pasa exactamente lo mismo. Conoce una niña de, creo que 16 años o 14 años, que es la hija de la casera, de la casa donde él se está quedando, y ve a la niña y está totalmente hipnotizado por su belleza, y la niña básicamente no está haciendo absolutamente nada, nomás está siendo una niña, y el tipo está loco, pero bueno. Esperemos que no me pase a mí lo que le pasó al personaje de este libro, pero bueno. Yendo a otras cosas, creo que nos vamos a ir a una canción. Cuando regrese ya estaremos hablando de cómics, nos olvidaremos de todo este preludio que honestamente no sirvió nada, nomás para que vean que aunque las cosas cambien, los años pasen, Carlos, Joey, Moisés sigue siendo Carlos, Joey, Moisés, Joey para los cuates obviamente. Y la razón por la que voy a poner esta canción, porque cuando la escuché me va a decir, bueno, como que no es lo que normalmente Joey pone a nivel musical. Y la razón por la que estoy poniendo esta canción es porque cuando no tengo nada que hacer en Mérida, me voy a todos los tables de Mérida, porque por varias razones. Primero, porque son bastante baratos, uno, y dos, la peor escoria del planeta es la que va a estos bares, porque voy a los de peor calidad. Y curiosamente, cuando estás rodeado de la escoria del universo, si tú estás, no sé, más o menos guapito, ¿ok? Como que la mayoría de las chavas se acercan a ti, te quieren saludar o te sonríen desde el escenario, ¿no? Y para una persona que tiene la autoestima tan baja como yo, y que alguna vez fue hecho gordo, cerdo y asqueroso, es muy muy lindo cuando una niña semidesnuda como que te sonríe, ¿no? Y te dice guapo y se acerca contigo y quiere tener algún tipo de relación, aunque obviamente tendrás que pagar por cualquier tipo de relación que puedas llegar a tener con ella, pero no importa, es muy lindo creer por 10 segundos que eres atractivo, ¿no? Y cada vez que iba ahí, oía estas canciones que les estaré poniendo. Entonces, por eso cuando digan, oye, ¿por qué no puso nada de N5, no puso nada de RBD? Es porque tengo esas canciones tan clavadas, porque las he estado escuchando muy seguido, porque obviamente no fui todos los días, no les voy a decir que fui todos los días a esto, a estos lugares, pero fui casi todos los días. Pero bueno, señores, no se vayan en una parte, sigan escuchando con mi conexión, con su único anfitrión, Carlos Joy Moisés, el único que les importa lo suficiente, ustedes y su entretenimiento, que estoy aquí a las 3 de la madrugada grabando este programa para ustedes. No se vayan en una parte, continuamos con más de Comic Conexión. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores, y verde de un elixir que enciende sus motores. Como se vende, cheque como se vende, cheque como se vende, llenado de robots, su táctica, me agotó la batería, su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores, y bebe de un elixir que enciende sus motores. Sagrada disco bailar, una diva virtual, chequea cómo se vende. Sus expectativas, de eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí. No mire para mi galaxia. Y ya estamos de regreso, mi nombre, ya sabrán, es Carlos Joey Moisés, esto es Comic Conexión. No estamos transmitiendo desde tu radio online.net, pero sí estamos en el séptimo círculo del infierno de Dante, mejor conocido como la casa de mi mamá. Desafortunadamente le dije a mi primo Tony y a mi primo Pepe que me echaran la mano con esa transmisión, pero estuvimos haciendo tantas cosas, especialmente mi primo Tony se sentía muy mal por lo que le sucedió a su mamá, que no tuvimos tiempo para grabar, pero bueno, ¿Qué les puedo decir? Al menos me tienen a mí y con eso deberían estar más que satisfechos. Y afortunadamente no tenemos a Francisco Espinosa acá para agredirme de diferentes formas, o para decirme que estoy equivocado, o para decir, ah, ese cómic no sirve, o hacer... Que no tiene idea cómo me pone de malas cuando hace... Estoy comentándoles algo y está haciendo... De hecho, yo me acuerdo una de las veces que más me molestó fue que alguien hizo una pregunta, claramente hizo una pregunta, yo estaba respondiendo esa pregunta, y él, en vez de dejarme responder o ayudarme a responder, si es que él tenía más información que yo, dudoso, pero por si él tenía más información que yo, y me estaba haciendo el ruido de roncar, y dije yo, alguien quería saber por qué había dos Capitanes América en el cómic del Capitán América, o mejor dicho, no habían dos Capitanes América, pero había una persona con el rostro más o menos quemado, y tenía el rostro de Steve Rogers, y dije, bueno, ese es el Capitán América de los años 50. Y yo siento, al menos yo, puede ser que esté totalmente equivocado, no era suficiente solo decir es el Capitán América de los años 50, había que decir quién era el Capitán América de los años 50, y sin embargo el joven optó que eso era muy aburrido. Pero bueno, mejor no hablemos de eso, mejor vamos a hablar de lo que estamos aquí para hablar. Vamos a hablar de cómics. Aquí estoy viendo, como les digo, en esta página donde normalmente bajo mis cómics, no, voy a ver qué cómics hay o qué cómics hubo en las semanas anteriores y diré mis pensamientos. Aquí veo un cómic que ya estoy a un paso de dejar de comprar, que se llama Adventure Comics. Los últimos dos números con el Superboy Prime. Yo ya estoy harto del Superboy Prime. Yo creo que honestamente lo maten. El personaje fue un chistecillo al principio, en su aparición en Crisis. Ahora el personaje ha tomado un cierto nivel de popularidad o un cierto nivel de importancia, siendo uno de los grandes villanos del mundo de DC, y honestamente no siento que sea así. Lo llevaron otra vez a Tierra Prime, donde carece de poderes, pero se volvió un blogger de internet hablando mal de DC. Dije yo, el chiste ya dio lo que tenía que dar, por favor, dejen de hacerlo. Desafortunadamente, dentro de el backup, dentro de cada Adventure Comics, es un backup de la Legión de Superhéroes. Y cada uno está, si no mejor que el anterior, al menos más interesante que el anterior. Y yo adoro a la Legión tanto que hasta en los malos cómics de la Legión traté de leerlos al menos. Y ahorita la Legión que está saliendo en Adventure Comics es la Legión con la que pues yo y algunos buenos amigos, como mi buen amigo Gustavo Martínez y Gilberto Chávez de Destripando, un saludo a los chavos de Destripando, ellos leyeron esta Legión conmigo y apreciaron esta Legión conmigo. Cuando vino lo que fue Zero Hour, y un poquito atrás de Zero Hour, y vino el reboot de la Legión y cambiaron todo el origen de la Legión, o después cuando vino el Threeboot de Mark Waid, que rehicieron la Legión otra vez, traté de leerlos y honestamente no pude. Creo que Gustavo lo siguió haciendo y Gilberto también. Yo nomás me rehusé. Pero siempre tenía como que estas ganas de estar leyendo un cómic de la Legión. Y tristemente ahorita lo más cercano a un cómic de la Legión es las 8 páginas en la parte de atrás de Adventure Comics. Y no están tan malas las historias, no están tan buenas como lo que hizo Keith Giffen y Paul Levitz en su momento con el Great Darkness Saga, que se los recomiendo muchísimo. Digo, tal vez no sea la mejor manera de conocer a la Legión, porque muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Es como decir, si quieres entrar al universo DC, tal vez el peor cómic que puedas leer es Crisis, porque si lees la Crisis en Tierras Infinitas, muchas cosas están pasando al mismo tiempo, personajes están presentando cada panel, es un poco difícil. Lo mismo sucede con Great Darkness Saga, pero es la mejor manera de conocer a toda la Legión, porque todos y cada uno de ellos salen, hasta los miembros de reserva tienen que salir de su retiro para poder ayudarlos a pelear contra Darkseid, y espero que no les esté matando nada, pero Darkseid aparece en la portada y es con el que se tienen que pelear. Es un excelente cómic y ahí te demuestra lo importante o lo brillante que pudo haber sido la Legión, pero mucha gente no le dio la importancia necesaria, no le dio los momentos necesarios, y tristemente se lo está dando Geoff Johns, pero solo 8 páginas detrás de un cómic que honestamente es un chistecito malo. Ahora con Superboy Prime y los números anteriores eran con Superboy a secas, que también así como que wow, que es gran superhéroe, nunca me ha parecido. Acá tenemos otro cómic que salió hace unas semanas. A mí me está encantando, no sé si a ustedes les está encantando, honestamente no sé. No he cumplido mi promesa, que les juro lo voy a hacer. Fue mi propósito de este año, leer todos los comentarios que no he leído desde que opté por no escuchar las cosas negativas que los anónimos tenían que decir de mí y del programa. Pero les prometo que sí entraré a Comic Conexión con una sola C en medio, .blogspot.com, y leeré todos los comentarios y espero que alguno de ustedes haya comentado algo acerca de Flash Rebirth. A mí me está encantando porque sí están jugando un poquito con el origen de Flash, están jugando un poquito con el pasado de Flash, con la muerte de su madre, su padre acusado de asesinato, pero todos descubrimos que es para hacer el personaje, si no más interesante, porque yo siento que es interesante ya como es, para darle un poquito de tragedia, que desafortunadamente es lo que la gran mayoría de los personajes de DC carecen. Sí, la familia de Batman murió, pero por mucho tiempo ese peso se lo habrían quitado. De hecho, todo lo que son los 40s y 50s, y parte de los 60s, la muerte de los padres de Batman era un pensamiento totalmente alejado del presente de Batman, ¿no? Y sin embargo tuvo que llegar Denny O'Neill para darle ese peso otra vez. En el caso de Hal Jordan, el gran peso que le están dando de trágico es ahora, después de la muerte, después de todo lo de Parallax. Pero previo a eso, al personaje le iba como que bastante bien. Igual a Barry Allen, tuvieron que matar de una manera muy, muy torpe en su momento a Iris Allen, su esposa, para que él tuviera algo de tragedia. Desafortunadamente, los héroes, hasta el mismo Superman, sí, claro, muere todo su planeta, pero no conoce a sus papás, entonces no los puede llorar de una manera como que, como Batman podría llorar a los suyos. Y lo adoptan las personas más lindas y decentes del planeta, los Kents. Entonces, como que el nivel de tragedia de DC siempre ha sido muy pequeño, entonces, por ende, los personajes se aparentan más a dioses que a seres humanos. Entonces, es un poquito más difícil contar historias con dioses que con seres humanos, digamos, por decir. Si tú te pones a ver, si nos remontamos a la mitología griega, las historias más interesantes eran con los demidioses o con los humanos que tenían roces con dioses. Por decir, la historia de Hércules y las 12 labores de Hércules, o la historia de Ulises y todo lo que es la Odisea, o cualquiera, o Héctor, o ¿cómo se llama este otro personaje? Se me olvida el nombre. Lo interpreta Brad Pitt en la película de Troya. ¿Cómo se llama? Aquiles, ¿no? Pero si contabas historias con dioses, ya sea con Apolo, o con Hermes, o con Zeus, tenía cierta limitación. Digamos, una de las mejores películas de los 80, es una película que yo adoro, que se llama Furia de Titanes, Clash of the Titans, que próximamente va a salir una película, una adaptación o un remake, mejor dicho, de la película con Sam Worthington, que honestamente, después de ver el trailer con Sam Worthington, prefiero la original con Harry Hamlin. Perseo no era un dios, era un hijo de dioses, pero al final, cuando era humano, era un humano con roces que tenía roces con dioses y con titanes y con monstruos y etcétera, etcétera. Era mucho más interesante contar una historia con un personaje así que con el dios tal cual, y es exactamente lo que pasa con DC y con Marvel. Lo padre de los personajes de Marvel es que son tan humanos, ¿no? Tienes a uno que es ciego, tienes uno que es un niño que siempre le va mal, tienes a uno que es un monstruo, a otro que es su peor enemigo, ¿no? Tienes a uno que es un dios en la Tierra, sí, pero tiene que compartir su tiempo siendo humano, Donald Blake, y no le puede, y además, como tiene la pierna mala, no se atreve a decirle a su enfermera, Jane Foster, que está locamente enamorado de ella, ¿no? Entonces, eran cosas muy interesantes que podías hacer con los héroes de Marvel. Y con los héroes de DC habían ciertas limitaciones, y creo que lo que están haciendo con Flash Rebirth es tratar de darle ciertas cosas a las que pueden recurrir cuando ya Flash tenga su propia serie, en vez de tener que ser, bueno, es el velocista perfecto, todo el mundo lo estaba esperando, ya regresó, y bueno, la vida de él será perfecta y la vida de todos los demás será perfecta. Como que siento que le están tratando de hacer ese tipo de cambios. A mucha gente no le está gustando, yo sé que a Paco no le está gustando, pero bueno, si vamos a leer solo las cosas que le van a gustar a Paco, nuestra lectura va a estar bastante, bastante limitada, y ¿para qué hacernos eso? Vamos a ver que tengo, estoy viendo que está saliendo, salió el número de Invincible, el número 68. Yo tengo que decir, es una de las cosas más raras, porque yo me vivo quejando constantemente, todos ustedes lo saben, de Brian Michael Bendis y cómo cuenta sus historias, ¿no? Que estire y estire y estire y estire cualquier plotline o cualquier arco a unos niveles ridículos, ¿no? Digamos, lo que acaba de hacer, o lo que hizo hace unos meses con esta basura en New Avengers de el nuevo Sorcerer Supreme, que en este caso fue Brother Voodoo, que ahora ya no es solo un hermano, ya es un doctor, y es Doctor Voodoo, el maestro de las artes místicas. lo estiró como a 4, 5, 6 números, cuando eso pudo haber sido resumido en 2, máximo 3, si estoy exagerando. Y sin embargo, en Invincible, este hombre, Robert Kirkman, ha agarrado plotlines y les ha estirado a 10, 15 números. Digamos, hay una cantidad de subplots enorme en Invincible, que hay algunos que acaban de dar jugo finalmente, y hay algunos que no han dado jugo o no han brotado, digamos, en meses, y faltan meses más para que terminen dando fruición estos frutos, ¿no? O finalmente ya saliendo a la vista. Y lo curioso es que algo hace que cada número se siente más corto que el anterior, a pesar que son 22 páginas o hasta hay veces más. Cada subplot lo disfrutas un poquito más, nunca pierdes el hilo de los subplots, te interesan todos y cada uno de los personajes, y tiene para explotar a todos los personajes muchísimo, muchísimo más, porque lo que él está haciendo no está escribiendo plotlines, no está escribiendo arcos o historias pequeñas, él está escribiendo personajes, y estás viendo todo el arco de cada uno de los personajes desde el primer número o desde su primera aparición hasta ahora. Entonces, de alguna manera u otra, te está creando personajes tridimensionales y está contando la vida de cada uno de estos personajes. Entonces tiene millones y millones y millones de historias más que contar, porque cada uno está, en cada número está creciendo más la historia de este mundo, la historia de sus personajes, y historias íntimas o historias que abarcan digamos un nivel global, ¿no? Como una historia hace unos meses donde Invincibles de diferentes eras llegaron a atacar la Tierra. Y esas historias son importantes, pero la historia donde su novia muere y después regresa a la vida también es interesante. No sé qué es lo que hace, pero Invincible es uno de los mejores cómics que estoy leyendo ahorita, y está haciendo obviamente mucho de lo que muchos escritores hacen, rehacen cosas que ellos han visto antes, y lo que es Invincible es básicamente Superboy mezclado con un poquito de Peter Parker, pero está tan bien ejecutado que en vez de ver el plagio, ves el homenaje, y ves cómo él le encantaron tanto estos personajes que los ha mezclado bastante bien y está haciendo cosas muy muy lindas con ellos, y no podría dejar de recomendarles Invincible. Si no lo han leído nunca, por favor échenle un vistazo, y si están comprando los TPs, no se queden solo con el primer TP. El primer TP es como bastante básico, con historias muy simples para presentar al personaje. Del segundo TP en adelante es cuando la historia empieza a tomar vuelo, y bueno, ahora que ya acaba de pasar Navidad, les recomiendo, si no le regalaron nada a nadie o tienen algún amigo que le gusta mucho los cómics, regálenle algunos de los TPs de Invincible, se los van a agradecer. Aquí tenemos acá un cómic de Jeff Parker. Lo he dicho, yo desde que leí el primer número de Agents of Atlas me enamoré de cómo escribe Jeff Parker, y acá tenemos Spider-Man 1602. Yo sé que a ciertas personas, no voy a decir su nombre porque ya me cansé de decirlo, no le gusta, como porque dice, no, pues Marvel 1602 fue un chistecillo de 6 números y no debió de ser más, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero si el cómic es bueno, el cómic es bueno. Si fue un chiste de 6 números o no fue un chiste de 6 números, si debió de ser hecho o no debió de ser hecho, no me importa. Al final de cuentas, si el cómic está bien contado, está bien hecho, pues vale la pena leerlo. Y Spider-Man 1602, para las personas que ya no pueden leer Spider-Man porque lo que están haciendo en Spider-Man es bastante ridículo, les recomiendo que le echen un vistazo a eso. Y hablando de cosas que ustedes le deberían echar un vistazo, yo también, un gran amigo, mi buen amigo Alberto Calvo, Beto mejor para los cuates, me ha dicho que tienen que leer, o que de hecho que yo tengo que leer, lo que están haciendo con los títulos cósmicos de Marvel, como Realm of Kings y Annihilation y Realm of Kings Inhumans y Battle for the Crown, o como o todas las cosas, se me olvida cómo se llaman, no es Battle for the Crown, pero es una de esas de esos nombres, pero todos los títulos cósmicos de Marvel aparentemente son cosas que uno debe de estar leyendo. Yo debo de decir que ya ilegalmente los bajé todos de internet, lo siento, no debía de hacerlo, pero no tenía dinero para comprarme los TPs porque son demasiados. Pero sí quiero leerlos porque siempre he tenido como una cierta afinidad por los héroes del espacio, especialmente Captain Marvel y, ¿cómo se llama este individuo? Quasar lo adoro, y los Guardianes de la Galaxia. Todos los personajes me encantan. Nova me fascina, especialmente cuando fue miembro de los New Warriors. Pero por alguna razón no me he tomado el tiempo para leer esos cómics, pero lo tengo que hacer. Y si ustedes tienen chance de hacerlo, háganlo, y si ya lo hicieron, por favor escríbanme a comic-conexion@hotmail.com y díganme cómo están. Dios mío. A ver, acá estoy viendo algunos cómics que no leo, como Incredible Hulk, que... Dios mío, no sé qué es peor. El Hulk es verde ahorita, el Hulk es rojo, que no nos revelen quién es el rojo. Yo no sé qué sea peor, pero bueno. Hablando de cosas, pero ahora vamos a hablar de algo bueno. Mighty Avengers. Dan Slott está haciendo cosas tan lindas con los Mighty Avengers, porque es el único cómic de los tres Avengers, Dark Avengers, New Avengers y Mighty Avengers, que trata de ser heroico, ¿no? Trata de decir, bueno, los héroes están acá para defendernos, para ayudarnos, para protegernos. Los New Avengers básicamente se la pasan en su escondite secreto para que no los encuentre Norman Osborn, y se la pasan teniendo desayuno, porque si nos ponemos en serio a contar todos los números que ha escrito Brian Michael Bendis, la mayoría de ellos toma lugar en la sala o en la cocina, y los personajes están platicando acerca de lo que hicieron ese día o lo que pretenden hacer durante ese día, en vez de, no sé, salir a hacer algo. Y yo sé que Brian Michael Bendis está fascinado con cómo escribe y cómo entiende, según él, los personajes de Marvel, pero, o sea, ya es suficiente. O sea, ya, yo siento que los personajes, si no empiezan a hacer algo, ya ni aunque lo baje por internet, me atreveré a leer ese cómic. Me esperé como 4 meses o 5 a que terminara todo lo de Doctor, ¿cómo se llama este? Doctor Strange con Brother Voodoo. Y me lo leí todo de una sentada, y se sintió lenta y aburrida, a pesar de que me tomó 10 segundos leerlo, porque pues, son páginas y páginas y páginas de texto expositivo, pero no sucede absolutamente nada. La acción se puede haber resumido literalmente en 2 números. Pero Mighty Avengers, cada número es una gloria, cada número tiene algo que hacer, tiene una razón importante. Los personajes, aunque no son mis favoritos, porque honestamente US Agent siempre me ha aburrido, pero Hank Pym, The Wasp, Quicksilver, me encantan esos personajes, y creo que puedes hacer muchísimo más con ellos. Debo admitir que Incredible Hercules, o como lo quieran ver, Hércules, las únicas veces que me ha gustado, las únicas, fueron unas miniseries que hicieron en los 80s, que los escribió Bob Layton. Si los pueden conseguir, consíganlos y léanlos. Son divertidísimos, los van a hacer reír como no tienen idea, y lo padre es que todo toma lugar fuera de la Tierra, para llevar a Hércules a unos lugares donde ser un dios honestamente no es tan importante, porque si él está en el espacio exterior, ser un dios no tiene nada que ver. O sea, hay gente que no cree que es un dios, cree que no es un ser humano con fuerza, ¿no? Entonces son muy buenos esos, son 2 miniseries que salieron creo que en el 83 y 84. Se las recomiendo, son de 4 números cada una y son magníficas. Las escribe Bob Layton, que fue una de las personas que hizo cosas brillantes junto con David Michelinie en el Hombre de Hierro. Fue el que se le ocurrió hacer todo esto de Demon in the Bottle, que es cuando se vuelve un alcohólico Tony Stark. Entonces cualquier cosa que ellos escriban se los recomiendo bastante. Y pues retomando, lean Mighty Avengers. Yo sé que no lo están haciendo muchos de ustedes porque prefieren leer los Dark Avengers, pero honestamente tampoco está pasando nada interesante en los Dark Avengers. Todos los números que yo he leído, me he preguntado, Dios mío, ¿por qué estoy leyendo esto? Para ver que Moonstone se acueste con el hijo, como que con Jenny, no, con Marvel Boy. En serio, es la única razón para verlo, para verla de nivel morboso. Yo me acuerdo cuando Moonstone era parte de los Thunderbolts y se enamora de Hawkeye. Y dije yo, esto es interesante, ¿no? El personaje más malo y más amoral de todo el universo Marvel se está enamorando de una persona que es totalmente moral, que es una persona que empezó como un villano y se superó, Hawkeye. Y en el momento que ella se enamore de él, él la puede hacer una buena persona. Desafortunadamente, Fabian Nicenza no pudo continuar esa historia y todo se fue al caño. Pero curiosamente, esa misma historia de una mujer totalmente amoral y mala, villana hasta lo más profundo del hueso, enamorada de un hombre que es totalmente recto, totalmente bueno, se está haciendo ahorita en las páginas de Uncanny X-Men, en las manos de Matt Fraction, y también establecido por primera vez por Grant Morrison, y después desarrollado también por Joss Whedon, y estoy hablando obviamente de Emma Frost, que se ha enamorado de Cyclops, y lo bonito de esa relación es que la mujer es odiosa. Lo dice Kitty Pryde en una de sus primeras apariciones en Astonishing X-Men. Yo cuando pienso en la maldad pura, pienso en Emma Frost, pienso en ti, Emma. Y curiosamente, todo lo malo y asqueroso que era esta mujer ha cambiado, y ha cambiado por el poder del amor. Tan cursi como suena, yo sí creo que eso puede suceder, y más en un cómic como Los Hombres X, que es puro melodrama desde el primer número hasta ahora. Entonces, me gustó que aunque no lo pudieron resolver eso con Moonstone y con Hawkeye, lo hayan podido resolver de una manera muy satisfactoria con Emma Frost y con Cyclops. Y también, si no están leyendo Uncanny X-Men, error, háganse ese favor. Matt Fraction es uno de los mejores escritores de Marvel en este momento. De hecho, ahora Marvel, que en su momento tenía los mejores dibujantes, o al menos los dibujantes más taquilleros de su momento, que eran Rob Liefeld, Will Sportacio, Todd McFarlane, ¿quién más? Jimmy Lee, etcétera, etcétera. Afortunadamente ahora todo eso ha cambiado y tienen ahora varios de los mejores escritores de cómics. Ed Brubaker, que está haciendo Captain Marvel, Captain America y Marvel's Project, a Matt Fraction, que está haciendo Uncanny X-Men, tienen a Dan Slott haciendo Mighty Avengers, y tienen a Jeff Parker haciendo ¿cómo se llama? Agents of Atlas, a los Thunderbolts ahora. Y aunque no son los más taquilleros, porque tristemente la gente sigue comprando más los cómics de Brian Michael Bendis, si lees cualquiera de los cómics de estos cuatro hombres que acabo de mencionar, en serio, se van a divertir. De hecho, Thunderbolts ahorita, por un momento tenía personajes que me llamaban la atención o que me interesaban, y poquito a poquito se han ido yendo esos personajes, y los que se están quedando los detesto. Está Scourge, que es básicamente una nueva identidad de este personaje llamado Nuke. Primera aparición de Nuke fue en la brillante historia de Daredevil Born Again de Frank Miller, que también, si nadie lo han leído, pídenle a sus amigos que de regalo de Reyes atrasado les regale el TP de Daredevil Born Again. Fue la primera aparición del personaje, que debió ser su última, y tristemente ya lo regresaron en las páginas de los Thunderbolts. Está el personaje de Ghost, que nunca ha sido un gran personaje para mí. Está Mr. X, que es básicamente Wolverine pero con navajas, o con espadas, como lo quieran ver. Y tiene Paladin, que nunca ha sido un gran personaje. Tienes a Ant-Man, el nuevo Ant-Man, que salió en una buenísima serie que era, ¿cómo se llama? The Incorrigible Ant-Man, que descubres que es el personaje más odioso de todo el universo Marvel. Lo escribía Robert Kirkman, si estoy en lo correcto. Y tienes esos personajes odiosos, pero sin embargo Jeff Parker sabe escribir con cierto humor. Entonces hasta el mismo Thunderbolts, que lo debería de odiar porque no me gusta ni uno de los personajes, le encuentro cierta gracia, nomás por cómo lo escribe Jeff Parker. Entonces yo les digo, échenle un vistazo a cualquier cosa escrito por ellos. No se van a arrepentir. Créanme, yo mi trabajo en este mundo es guiarlos a los buenos cómics, no hacer que lean pura basura. Entonces, si confían en mí, créanme, no les iré mal. Oh, déjame ver, okay, ya me sacó. A ver, vamos a ver, es que me sacó la página, pero vamos a ver, sigamos leyendo. Ah, mira, que tenemos uno de, estaba Dark esto y Dark aquello. Aunque no lo crean, estoy leyendo los cómics de Dark X-Men. Y malos, buenos, digamos, dejémoslo en graciosillos, ¿no? Pero pues al menos están haciendo cosas diferentes. Pero no es así un gran cómic. Uncanny X-Men First Class a mí me está encantando. Más que nada porque me gusta ver historias con esos personajes en particular. Porque era una era muy muy linda de los Hombres X. Tenías a Cyclops, tenías a Phoenix, tenías a Tormenta o Storm, tenías a Nightcrawler, tenías a Colossus. Y lo padre era que todos esos personajes estaban como que chavitos y tenían mucho que aprender, y veías cómo cometían errores. Entonces Ver esos personajes de nuevo siempre es muy grato, al menos para mí. Salió el Justice Society of America 80 Page Giant. Son las peores 80 páginas que he leído acerca del cómic que más me gusta de todo DC. Yo adoro la Liga a la Sociedad de la Justicia. Me encantan el primer Flash, el primer Green Lantern. Me encanta Mr. Terrific, que es el segundo Mr. Terrific. Me encanta Wildcat. Hourman 2 me fascina. Rex Taylor son mis personajes favoritos. La relación amorosa entre Liberty Bell, ahora la nueva Jessie Quick, dependiendo de lo que suceda en Flash Rebirth, y Hourman me encanta. Doctor Midnight 2, y que me gustaría que empezara una relación con Power Girl. Me encantaría haber leído todo eso. Y sin embargo, todas las historias contadas en el Justice Society of America 80 Page Giant una es más aburrida que la anterior, no hay ni una razón de su existencia. De hecho, la historia de Amazing Man es para matar a alguien. La historia con Power Girl es aburrida. No entiendo por qué ese cómic tuvo que salir. Un cómic que me gustó que haya salido, y honestamente se los recomiendo, no es un gran cómic, pero tanto Francisco y yo hemos mencionado Secret Wars, que tampoco es un gran cómic, pero tiene su nivel, está graciosillo, el arte de Mike Sex precioso. Tal vez no debe ser 12 páginas, pero es divertido para que conozcas a varios de los personajes de Marvel. Hay momentos muy lindos con el Hombre Araña, momentos muy lindos con Human Torch, con Captain America, momentos muy lindos con Thor, con Magneto, aunque no lo crean, con Doctor Doom. Bueno, Doctor Doom se come el cómic. Entonces, si nunca han leído Secret Wars, se los recomendamos. Y acaba de salir un cómic que se llama Spider-Man and the Secret Wars, que básicamente son como historias no contadas vistas a través del Hombre Araña durante el Secret Wars, porque curiosamente el Hombre Araña ahí cambia su traje. Es el número 8, si estoy en lo correcto. Secret Wars número 8, es cuando el Hombre Araña adquiere su traje negro. Entonces, aunque hemos visto los Secret Wars a través de los ojos de varios de los personajes, incluyendo el Hombre Araña, nunca habíamos visto todo el Secret Wars solo a través de los ojos del Hombre Araña. ¿Qué es lo que está haciendo este cómic? Leí el primer número y está graciosito. Se me olvida el nombre completo del escritor, que se llama Tobin, que últimamente ha escrito varios cómics para los Old Ages. Escribió el de Iron Man The Armor Wars, escribió a Doctor Doom and the Masters of Evil. Y son cómics muy interesantes porque son para todas las edades, porque no porque sean para niños necesariamente, sino porque tratan de no meterse mucho con la continuidad, para que puedas seguir la historia sin saber todo acerca de Marvel, ¿no? Y aunque los cómics anteriores, como el de Iron Man y el de Doctor Doom, se enfocaron solo en ciertos miembros del universo Marvel, acá, si te metes con la Secret Wars, te vas a meter con los personajes más importantes de Marvel. Entonces sería como una manera de, si no conoces a todos los personajes, o quieres conocer más acerca de los personajes, o ya los conoces a todos, pero quieres ver un pedacito de algo que no conocías antes, que es como es los Secret Wars, yo les recomiendo bastante este cómic. Al menos el número uno a mí me puso una sonrisa en el rostro. Y ahora, en el mundo donde Brian Michael Bendis le permiten escribir más de 2 páginas al mes, créeme, cualquier cosa que al menos te ponga una sonrisa en la cara es bueno. Un buen ejemplo es el New Avengers Annual, que yo lo compré. Error, grave error. Para los que leyeron el New Avengers The List número 1, que es cuando nuestro buen amigo Clint Barton, ahora mejor conocido como el peor personaje del planeta, Ronin, no porque él sea malo, sino porque el traje es ridículo y él siempre debe de ser Hawkeye y quedarse como Hawkeye, él decide ir a matar a Norman Osborn, que no sé si él tomaría esa decisión tan tajante de ir a matar a alguien, pero sí a detenerlo, sin duda a detenerlo, y obviamente lo atrapan. Y ahora las chicas de los New Avengers deciden ir a rescatarlo. Mockingbird, su ex esposa, ahora su nueva novia, y eventualmente se casarán, decide ir a rescatarlo. Miss Marvel decide ir a rescatarlo. Spider-Woman decide ir a rescatarlo. Y Jessica Jones, la protagónica de Alias, la ahora esposa de Power Man, Luke Cage, después de tener una hija, decide volverse a poner su traje de Jewel y ir a rescatar a Clint Barton. Dije yo, bueno, puede ser gracioso, ¿no? Las 4 mujeres de los New Avengers peleándose contra los Dark Avengers. Lo curioso es que no pasa nada interesante. Están un rato los personajes sentados platicando. Deciden ir a rescatar a Hawkeye. Engañan a los Dark Avengers para que ellos vayan a perseguirlas a ellas. Pero ellos no están donde ellos creen que están las niñas. Las niñas entran de manera sigilosa al cuartel donde están guardando a Hawkeye, lo liberan en 2 páginas y lo regresan a la guarida. No hay pleito entre las 4 chavas y los Dark Avengers. Todo se resuelve en muy pocas páginas. Cómo entraron y cómo salieron nunca se explica. Es un escritor muy torpe, es un escritor muy flojo, y honestamente no entiendo cuál es el éxito de Brian Michael Bendis. Yo les digo, sé que detestan escucharlo, pero lo diré porque nadie está aquí para detenerme. Yo escribí un cómic, el de Joey's League, Y yo traté en este cómic de contar algo, de hablar de algo, de tener una cosa que sucede, otra cosa que sucede, y que todo sea suceda de una manera orgánica y lógica y vayamos de un momento a otro. Y sin embargo, este tipo tiene a las personas sentadas en la mesa, se ponen a discutir, dicen, hay que ir a rescatar a Clint, hacen el plan fuera de panel, lo rescatan fuera de panel y regresan al cuartel fuera de panel. Y nomás se cuentan qué fue lo que hicieron para llegar a donde están. Y todo está fuera del panel, o sea, no viste absolutamente nada. Y la gente dice que él es el mejor escritor de todo el planeta. No entiendo lo que está pasando. ¿Soy yo el que está mal? No sé, por favor escríbanme y díganme qué es lo que ustedes le ven a este individuo. No entiendo, porque yo ahorita estoy totalmente... Hablando de totalmente... Acabo de ver acá un cómic que se llama X-Men Forever, que lo está escribiendo Chris Claremont. Yo leí el primer número, se me hizo graciosillo. Y honestamente me rehusé a leer el 2 y de ahí en adelante no he leído ni uno. Pero cada vez que veo las portadas digo, Chris Claremont, ¿en serio? ¿Qué te pasó? Eras uno de los mejores y ahora no entiendo. Hablando de cosas que no entiendo, estoy viendo acá que salió un TP que se llama Incredible Hulk Visionaries John Byrne, que me imagino tiene todas las apariciones dibujadas y escritas por John Byrne de Hulk. Les voy a decir algo muy curioso. Adoro a John Byrne. Especialmente adoro al John Byrne de esa época. Despuésito de que estaba haciendo Los Cuatro Fantásticos, antes de que empezara West Coast Avengers. Es creo que su mejor arte y lo mejor que estaba escribiendo. De todo lo que escribió en esa época, lo peor que escribió fue Hulk. No pasa absolutamente nada en esos números. El arte está precioso, el Hulk se ve increíble, Doc Samson, uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, se ve increíble. Todo lo que sucede con Betty Ross y con ¿cómo se llama? Rick, no puede ser que se me haya olvidado, Rick Jones. Está graciosito, el arte, como les digo, lo repetiré eternamente, es precioso. Pero es como que muy, muy torpe lo que escribe John Byrne en estos números de The Hulk, creo que fueron 8 en total. Y un número de Marvel Premiere o Marvel Fanfare donde hace una pequeña aparición Hulk. Él es el que separa a las dos personalidades, separa y crea dos personajes distintos, ¿no? Separa a Hulk de Bruce Banner, lo hace Doc Samson. Y al separarlos, tienes a todo el cerebro de un lado y tienes a toda la ira del otro lado. Y Hulk va y empieza a destrozar todo. Entonces cada número va de un lugar a otro destrozando todo, y ya ni dice Hulk Smash, nomás destroza y punto, ¿no? No hay como que mucho texto, no hay mucho por qué, nomás destroza y destroza y destroza, y Banner trata de detenerlo, y esos son los 8 números. Y no entiendo por qué alguna gente dice que es lo mejor escrito sobre Hulk, cuando honestamente si no es como que aburrido, es nomás muy repetitivo. Y honestamente nadie quiere leer ese tipo de cómics. Y ahorita estoy viendo que ya me eché 30 minutos hablando. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a otra canción? Regreso y hablo de algunas cosillas a nivel cine y televisión que han salido. Sé que no hablé de todos los cómics que quería hablar, pero pues honestamente la idea era llenar una hora y yo creo que estoy muy cercano de llenar esa hora. Entonces, vámonos a una canción y regresamos con un poquito más de Comic Conexión. Y desafortunadamente no puedo tenerlos conmigo en Messenger, donde podría estar recibiendo preguntas y podría ir un poquito más avanzado, pero creo que he cubierto varias cosas. Ahorita regreso, no se vayan. Come on. caro, tienes un estilo caro. Yeah. Cuando baila con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento. Me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Sigo poniendo canciones que me recuerdan a mis buenísimos ratos viendo mujeres desnudas bailar junto a mí y cerca de mí y al lado de mí, a todos lados de mí. No, yo honestamente no sé por qué no puedo estar 24 horas dentro de un table. En serio, sería como que mi sueño hecho realidad. Y de hecho, no sé quién fue el gran creador de los tables, pero le doy las gracias de todo corazón. Bueno, antes de irme, nada más me gustaría mencionar algunas cosillas y ya los dejaré en paz. Podrán seguir adelante con disfrutando de este nuevo año y del total frío y temperaturas casi antárticas que están haciendo en el DF, según me cuentan. Y debo admitirles que acá en Cancún también está bastante frío. Vamos a ver nomás en algunos cómics que quería mencionar. Creo que sí mencionamos la ridiculez del regreso a la vida de Kal Reiner. Yo lo único que les quiero decir es, cuando yo lo anuncié, la muerte de Kal Reiner, lo puse, digo, seguro regresa el próximo año, digo, el próximo mes, pero mientras lo tenga muerto, yo estoy más que contento. Y creo que podemos decir que su manera de revivir fue bastante ridícula. De hecho, mi gran amigo Chris Sims, de Chris's Invincible Superblog, que les recomiendo que siempre lo lean, lo dice: si le hubiera salvado la vida Soran Ignatú a Kal Reiner de una manera médica, porque pues ella es una cirujana, ¿no? Si ella le hubiera salvado la vida a un nivel médico, pues dirías, ah, qué interesante. Pero le salva la vida porque el amor lo puede todo. Creo que hasta los grandes amantes de Kal Reiner, como mi buen amigo Leo Sarza, podrán decir, ¿sabes qué? Hasta ahí se la pasaron. Y honestamente, que Guy Gardner se vuelve un Red Lantern porque está muy enojado porque mataron a Kal Reiner, digo, yo no sabía que eran tan buenos amigos, pero también recordemos que nunca leí ni un solo número de Kal Reiner, entonces no sé si se llevaba bien con Jon Stewart, si se llevaba bien con Guy Gardner, o si le tenía el debido respeto a su antecesor, el brillante y magnífico Hal Jordan. Y cómics que aunque no debería de estar leyendo, lo estoy leyendo porque, a pesar de que están malos, no, adoro a James Robinson por las maravillas que hizo en Starman. Que de hecho, ahorita que estuve en Mérida, me leí dos o tres numeritos sueltos de Starman escritos por James Robinson. Y honestamente, son 80 números y dos anuales y un especial por ahí. Creo que es un especial, dos anuales y 80 números. Son 83 cómics. Por favor, cómprenlos. Se van a estar haciendo un favor. Uno de los mejores cómics de finales de los 90s. Fue Starman, finales de los 90, principios del año 2000. Starman, número uno, en serio, créanme, confíen en mí. Y ahorita está haciendo él a Justice League Cry for Justice, que me está gustando bastante, a pesar de que algunos de los personajes sí están actuando fuera de carácter, y sus personajes están yéndose como que más al lado oscuro de lo que deberían estar. Aún así, yo siento que sigue siendo un cómic que promete mejorar, esperemos, Dios mío, que sí. Pero el cómic que de plano no está mejorando para nada es el de Justice League of America, dibujado por uno de mis dibujantes favoritos, Mark Bagley, y escrito por James Robinson. Los últimos, que fueron dos o tres números, bastante flojitos. Temo admitirlo, detesto admitirlo, pero no me queda más. No, yo me puedo mentir hasta cierto nivel, pero no me puedo mentir todo el día, todo el tiempo. Algo que sí puedo decirles, Batman, el Batman a secas de Tony Daniel, ya lo dejé de comprar. Horriblemente aburrido, y de hecho me gustaría decir que el Batman y Robin de ¿cómo se llama? Este Grant Morrison, me gustaron los números, al menos los primeros números, especialmente el 2 y el 3, creo que fue el 1 y el 2 y el 3 tal vez, que los dibujaba Frank Quitely, pero desde que se fue Frank Quitely como que el cómic ha caído, y honestamente no sé si logre levantar. Y mientras menos, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, mientras menos Jason Todd, mejor. Y bueno, wow, es que sí, ya me estoy pasando de tiempo. Me quedé con Paco que yo haría una hora, él haría una hora, pero pues honestamente no sé si él se merece que yo respete los acuerdos, porque pues también hicimos un acuerdo de que él iba a subir un programa a internet y se rehusó a hacerlo, entonces, pero bueno. Seré breve, nomás quiero decirles que ya vi el trailer de Iron Man, como estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hicieron, y se ve un poco más que espectacular. Esperemos que el trailer sea exactamente, veamos exactamente lo que promete, y sea magnífico. Y de hecho también el Iron Man Whiplash, que lo que están haciendo es agregando el personaje de Whiplash que sale en la película y lo están metiendo dentro del universo Marvel, porque aunque Whiplash sí existió en el universo Marvel, no existió como aparece en la película. Entonces están haciendo como que esta historia escrita por Mark Guggenheim de Whiplash Iron Man, o Iron Man Whiplash. El número uno acaba de salir, lo leí, bastante interesante, yo bastante entretenido, yo creo que podría decirlo, y lo podrían leer y creo que les gustará. Sherlock Holmes la vi, yo tenía mucho miedo porque no me gustó el tráiler. No sentía que Guy Ritchie podía escribir una historia más basada a un nivel cerebral y menos a un nivel físico. Y nunca se me ocurrió que Robert Downey Jr. sería un buen Sherlock Holmes. Estaba equivocado. La película es bastante divertida. No puedo decir que es muy fiel a los libros de Sir Arthur Conan Doyle. No he leído todos, pero he leído algunas cosas y estoy muy informado acerca de Sherlock Holmes, siendo que Batman basa mucho de su intelecto y de sus manera de seguir un crimen a través de lo que hace Sherlock Holmes. So, obviamente soy fan de Sherlock Holmes. Vi la película y sí me gustó. El tráiler no es tan bueno como la película. La película es mucho mejor. La película es bastante larga y se siente muy corta. Me gustó que no utilizaran el villano de cabecera para Sherlock Holmes, que siempre es el profesor Moriarty cuando hacen una película. Me gustó que no fuera el profesor Moriarty. Me gustó que usaran a Irene Adler como un personaje, que es un personaje que existió en los libros. Me gustó cómo transformaron la relación de Dr. Watson y Sherlock Holmes. Me gustó que, a pesar de que sí es una persona bastante física, este Sherlock Holmes también es una persona bastante intelectual y utiliza su intelecto primero antes de tomar un paso a lo físico. Y en general, a pesar de que físicamente no te da al Sherlock Holmes que uno está acostumbrado, Robert Downey Jr. es un excelente actor y puede interpretar lo que quiera, y acá lo demuestra de nuevo. Muy divertida la de Sherlock Holmes. Si no la han visto, corran a verla. Hace mucho tiempo alguien preguntó si habíamos visto el anime de Iron Man, y yo erróneamente pensé que se referían a Iron Man The Armored Adventures, donde Iron Man tiene 13 años y por alguna razón tiene la armadura y está peleando por la justicia. Y dije, si eso es a lo que se refieren, es una basura. Pero aparentemente yo estaba equivocado. Me metí a internet y puse Iron Man anime, y vi que hay un anime que va a salir este año de Iron Man, y también hay un anime de Wolverine que va a salir este año. Yo no soy gran fan del anime, nunca lo seré, y no me importa lo que me escriban, no me importa lo que me digan, no me importa que me digan que estoy cerrado, no me importa que digan que debería de abrirme más cosas. A todas las personas que están allá afuera que les gusten el anime, bien por ustedes, les aplaudo. A todas ustedes que les encanta el manga, muy bien por ustedes, les aplaudo. Pero así como yo respeto que a ustedes les guste el anime y el manga, espero por todos los santos que ustedes respeten a mí, que opto por no leerlo y por no verlo. El anime que he llegado a ver a través de mi vida, no puedo decir que sea malo, porque todo lo que he visto tiene al menos un nivel artístico muy bueno. las historias nunca me han impactado lo suficiente como para que me vuelva fan de Hueso Colorado. Cachamán lo vi cuando estaba chavito y me encantó. Candy lo vi cuando era un bebé y me fascinó. Está el agente S5, está el Galáctico y 20 otras caricaturas de los, ¿cómo se llama? La nave esta, que son, es una nave, es como se me olvida cómo se llama esta maldita, es como un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial que está volando en el espacio. Star Blazers lo pusieron en inglés. Me encantó, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero lo vi y me gustó. Pero no importa lo bien hecho que estaban hechos, lo bien dibujado o lo bien escrito que estaban hechos, cualquier episodio de los Super Amigos me gustaba más. Cualquier episodio de los Cuatro Fantásticos me impactaba más. Cualquier cosa del Hombre Araña de los 60s, para mí me tocó más el corazón que cualquier cosa que pudo haber sucedido en Remy. Entonces, yo creo que es muy claro que los superhéroes siempre serán lo mío. Y nunca, escúchenme bien, nunca apoyaré el anime y el manga tanto como apoyaré el cómic. Entonces, dejen de sugerírmelo, dejen de decirme que es mejor, dejen de pelearse conmigo porque no me van a cambiar. Así como yo no pretendo cambiarlas a ustedes, nomás doy mi opinión. Porque yo me acuerdo una vez me peleé con alguien sobre esto, acerca del Batman Gotham Knight, previo a que saliera la película de Dark Knight. Salió este DVD con historias, con varias historias de Batman dibujadas a un estilo anime, y las historias son muy buenas y la voz de Kevin Conroy es fantástica, pero el arte de anime nomás no me gusta y no le queda a Batman y nadie me va a hacer cambiar de parecer nomás. Y no es que esté cerrado o no esté cerrado, no me gusta, lo vi y no me gustó. Y lo que les tengo que decir de Iron Man tal vez los vaya a sorprender, pero vi el tráiler, no he visto ni un solo episodio, solo vi el tráiler de Iron Man y me encantó. ¿Por qué? No sé, tal vez porque sea un superhéroe y porque en general el anime que he llegado a ver o el anime que están acostumbrados a ver los japoneses incluyen a muchos robots como Eightman y como los dos millones y millones de robots, o Mazinger Z, o cómo se llama este otro robot, o Gigantor. Entonces, como que creo que el anime se presta bien a hacer robots. Entonces, al menos lo que vi en el trailer de Iron Man me encantó, se ve muy bonito. Si ya la historia y los episodios sean buenos, ya no sé, habrá que verlos, ¿no? Pero al menos el trailer se ve increíble. Lo curioso es que también tienen el trailer de Wolverine, y ese se ve asqueroso. Porque para empezar, Wolverine, por alguna extraña razón, tiene el pelo largo, corto arriba y largo abajo. Hay un corte de cabello en los 80s llamado el mullet, que era corto arriba y largo abajo, y se veía ridículo. Y así tienen peinado a Wolverine. Uno. Dos, Wolverine tiene como 16 años en el anime. Y tres, está en Japón. Y digo, sí, el personaje está en Japón varias veces, es un samurái de hecho, pero el personaje es canadiense. Y una cosa es que esté en Japón de vez en cuando, otra cosa que todo el cómic tome lugar en Japón. Digo, todo el anime tome lugar en Japón. Y después está peleando contra una criatura sobrenatural. Y esta criatura sobrenatural, después de que lo corta con sus garras de adamantium, la cosa sobrenatural se muere. Dije yo, yo pensaba que era un poquito más difícil matar algo sobrenatural que solo cortarlo con tus garras de adamantium. Pero bueno, ese es el anime japonés, japonés para ustedes. Lógica no tiene mucho que ver. Entonces, retomando, Iron Man anime, trailer, se ve bonito. Wolverine anime trailer, se ve ridículo. Y para cualquiera de ustedes que no esté de acuerdo conmigo, pues sabe que lo puede poner en alguno de los comentarios. Y estoy seguro que lo voy a poner de manera anónima, porque son unos cobardes. Lo puede poner en un comentario anónimo en comiconexion.blogspot.com cuando yo subo este programa. O me podrá mandar un correo ya con su nombre, si puede, tiene ese nivel de valor, a comic-conexion@hotmail.com. Y además algunas cositas como que simples. Estaba viendo que Kevin Smith va a dirigir una película que él no escribió, con Tracy Morgan y con Bruce Willis. La película creo que se llama Cop Out o algo así. Vi el trailer recientemente. El trailer se ve pues igual que cualquier película de acción con Bruce Willis y con un comediante. No lo veo nada interesante. Lo curioso es que Kevin Smith dijo, cuando estaba escribiendo, o cuando le pidieron que escribiera el guión para Green Hornet o el Avispón Verde, dijo que jamás dirigiría una película de acción porque no se sentía como un director de acción. Y siente que lo que él quería hacer con el Green Hornet es que toda la acción tomara lugar fuera de cámara, o fuera de cuadro, mejor dicho, y que lo que estuviera en la cámara es el Avispón Verde y Kato hablando de la noche anterior cuando se acostaron con alguna chava, ¿no? Entonces dije yo, qué curioso, ¿no? Eso lo dices un día, pasa un tiempo y decides, no, creo que sí puedo dirigir acción, y no necesariamente tienen que ser los dos personajes teniendo aventuras o golpes fuera de cámara y dentro de cámara nomás están hablando de con quién se acostaron la noche anterior, ¿no? Entonces, como que Kevin Smith es una persona más mercurial del planeta. Un día dice una cosa, otro día hace otra, ¿no? Pero bueno, lo que tal vez la vaya a ver, tal vez no sé, todo depende de lo que digan los críticos de cine, porque honestamente hay unos críticos de cine que me encantan. Tienen un programa que se llama At the Movies, y antes de ir a tirar mi dinero al cine, primero escucho lo que ellos tienen que decir y digo, okay, si vale la pena o mejor no. Y curiosamente, cada vez que no les he seguido el consejo y he ido a ver una película que ellos mencionan que es muy mala, normalmente han tenido razón. Algunas veces no, algunas veces sí, pero déjenme decirles, las veces que no les he hecho caso, cómo he sufrido en el cine. Cómo he sufrido. Y hablando de Kevin Smith y sus aventuras con el personaje del Avispón Verde, todo lo que hizo a nivel guión del Avispón Verde va a salir en cómics. Creo que va a salir en IDW. Que ahorita están sacando algunos cómics muy buenos que he mencionado constantemente, el de John Sable Freelance, el de Grimjack, y sobre va a salir este cómic creo que no va a ser este en IDW, va a ser Dynamite, porque como ustedes saben, Dynamite ahorita se está asociando con varios creativos como John Cassidy y como Alex Ross para sacar cosas como Project Superpowers o Zorro con Matt Wagner o Buck Rogers y Lone Ranger con John Cassidy, y aparentemente, si estoy en lo correcto, se van a asociar con Kevin Smith para sacar lo de Avispón Verde. Yo lo que espero, honestamente, primero, es que sea el Kevin Smith que escribió Green Arrow, que fue buenísimo, o el Kevin Smith que, bueno, no fue uno de sus mejores historias, pero lo que hizo en Daredevil no fue tan asqueroso. Que sea ese Kevin Smith, y que no sea el Kevin Smith que hizo la basura de Cacophony con Batman, o la ridiculez con Spider-Man y Black Cat, que básicamente es hablar de sexo cada 10 segundos y de violación por todas partes y homosexualidad entre hermanos. Entonces, espero que sea como que otro tipo de historia a la que nos quiera contar Kevin Smith con Green Hornet. Porque aunque no lo crean, Green Hornet o la Avispón Verde siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Y no solo porque Bruce Lee haya salido en la serie, en general como que se me hace un personaje bastante interesante, es como una mezcla muy linda de Batman y de la sombra, o con un poquito del género solitario. Pero bueno, veo que ya en serio ya me pasé de lanza, ya son muchísimo más de la hora que dije que iba a ser, pero bueno, ¿saben qué? Si Paco puede no cumplir sus promesas, yo también puedo no cumplir mis promesas. Lo que les quiero decir es que ha sido un placer estar ya 2 años con ustedes en este programa. Espero estar 20 años más y me sigan escuchando. Ah, y nomás les voy a decir algo muy, muy curioso antes de despedirme. Descubrí que hay un Mundo Beat, una tienda de Mundo Beat acá en Cancún. Y eso va a ser muy lindo porque no tuve chance de platicar con los chavos que estaban atendiéndola, pero creo que mañana o en los días que me quedan todavía acá me daré una vuelta. Porque siempre, y no sé ustedes, pero siempre es muy bonito saber que en algún lugar donde ustedes vayan hay una tienda de cómics y pueden platicar con alguien acerca de algo tan tan lindo como los cómics. Porque yo siempre lo he dicho, si llegas a un lugar extraño, no tienes amigos, eres un nerd de cómics, entra a una tienda de cómics, escucha alguna de las pláticas, interviene en la plática y en menos de un mes tendrás como 20 amigos. Eso fue lo que hice yo cuando me fui a México. Así me hice de mis amigos. Y miren, primero empecé con amigos en una tienda de cómics. Corte A. Soy uno de los locutores en un programa de cómics. ¿Qué le podemos hacer? Ser un nerd de cómics es lo mejor que uno puede ser. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Espero que tengan un próspero año nuevo. O hayan tenido un próspero año nuevo. Espero que tengan un excelente año. Que el 2010 se les cosas sucedan y buenas para todos ustedes. Espero que tengan la oportunidad de leer el Joey's League, porque estoy seguro que mis compañeros, tanto el buen Cacha como el buen Charlie el gran Javier Saurio, Ramón Espinosa, que ya es parte del Jovis League, a todos los chavos que están haciendo los pin-ups, como mi buen amigo el Chicken Master, nuestro cuate Joan, que nos escucha desde Colombia, buenísimo y gran amigo y co-creador Mark Winfire72 Ortiz, y espero que no me esté olvidando de nadie, pero estoy seguro que sí, el gran Tabomán, que también está siendo parte del Jovis League, Rodrigo Retro Boy, que está creando a todos los personajes que no tienen historias en el presente, y todos y cada uno de ustedes que son parte del Jovis League. Espero que este año en serio nos pongamos a trabajar todos y cada uno de nosotros para que este año no solo salga el primer número de la Jovis League, puedan salir los demás números y más historias, para que todos ustedes vean que es válido soñar, ¿no? Pero no solo tienes que quedarte en tus sueños, tienes que tratar de poner tus sueños en realidad, ¿no? Y tratar de hacer lo posible para que todas estas cosas que tienes cerradas en tu cerebro las puedas sacar. Y qué mejor que trabajar con tus amigos, ¿no? Y yo sé que mucha gente se enoja o me agrede cuando estoy hablando del Jovis League, pero ya hablando en serio, ya sin burlas, yo estoy muy agradecido de que todas estas personas que están trabajando conmigo en el Jovis League hayan comprado mi sueño, hayan dicho, sí, ¿saben qué? Vamos a hacerlo todos juntos, porque se puede, y no lo vamos a hacer por ti y por tu ego, lo vamos a hacer porque sentimos que la historia tiene un cierto interés, y me gustó la historia, me gustan los personajes, vamos a hacerlo, ¿no? Y fue muy lindo desde el primer momento que Mark puso lápiz a papel y me ayudó a crear a todos los superhéroes, y fue muy lindo cuando Javier Saurio dijo, ¿saben qué? Yo les puedo poner color para que tengan un poquito más de personalidad estos personajes, y así, ¿no? Uno por uno, Charlie, el Cacha, Tabo, ¿no? Poquito a poquito se empezaron a unir al grupo, y no lo hacían para hacer que crezca mi ego, lo hacían porque sentían que la historia tenía un valor y porque esos personajes podían ser interesantes, y cada quien quería contribuir un poquito a esos superhéroes, y me da mucho gusto que todos mis amigos hayan pensado que valga la pena, y yo estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar la historia, no porque la haya escrito yo o no porque la haya dibujado tal persona, sino porque la historia se tenía que contar. Algo quiero decir con los héroes, y yo estoy seguro que es algo que les va a gustar a ustedes, al igual que le gustó a todo el equipo creativo del Joyverse, que estoy muy contento de decir que ya jamás volveré a decir las palabras Joyverse o la frase Joyverse. He decidido, después de platicar con todos mis compañeros, que era ridículo y insultante referirme a este equipo, a esta colaboración entre mis compañeros y yo, como el Joyverse, porque parece que es un universo creado por mí, hecho por mí, pensado solo para mí, por mí, con solo mis creaciones, y es un ridículo, es un insulto, y me rehúso a seguir insultando a este equipo creativo que tanto me ha dado y que estoy seguro que tanto le dará a todos ustedes como fans de los cómics, porque es un equipo, en serio, es un honor trabajar con todos ellos: Rodrigo, Ramón, Cacha, Chicken Master, que fue el primero que se aventó a hacer un pin-up, hasta The Anger, Dios mío, que quiere hacer un pin-up. Ha sido un honor trabajar con todos ellos, y siento que es un insulto seguir llamándole esto el Joyverse. Entonces, en honor a todos ellos, nos sentamos y buscamos un nuevo nombre a este universo, y desde hoy en adelante, aprovechando el año nuevo, se va a llamar el Astroverse. ¿Por qué tiene que tener un nombre nomás? Para que sea más fácil cuando estemos todos juntos decir, oye, tenemos que hablar acerca del Astroverse. Es más fácil que decir, oye, tenemos que hablar de los cómics que hicimos. O sea, al tener el Astroverse es como que más rápido centrarnos en qué nos referimos cuando estamos hablando de eso. Y la razón por la que se va a llamar el Astroverse no es porque los personajes sean unos astros y fantásticos y magníficos. No. Es todo en honor a un gran hombre y a un gran cómic. Honor a Kurt Busiek y su gran, gran cómic llamado Astro City. Porque, ya quitándonos de tonterías, la razón por la que escribí el primer número, el cómic que me inspiró a escribir ese primer número, el cómic que me dijo, esta es la manera de escribir cómics ahora, no como lo hacían antes, sino ahora, es el brillante Astro City número 1, que se enfoca en el personaje del Samaritano, o The Samaritan, Ese cómic cambió mi vida. Jamás había leído un cómic tan simple, pero tan importante, tan con increíble, increíble profundidad, pero sin embargo tan fácil de compartir, porque no trata de reescribir las reglas, sino trata de utilizar todo lo que existió antes para contar, para buscar una nueva manera de contar una historia, una nueva manera de hablar de superhéroes. Y más que nada es lo que me quedé de Astro City, es una nueva manera de hablar de superhéroes. Y lo que yo trato de hacer ahorita es buscar una nueva manera de ver a los personajes que yo siempre conocí y siempre amé. Como verá, he puesto en todos los en todos los posts que he subido a comicconexion.blogspot.com, todos y cada uno de los personajes son basados en personajes previamente existentes, como Superman, Batman, etcétera. Y no quiero decir que la historia que vamos a estar escribiendo para el Astroverse es como los personajes deberían ser vistos, sino es una nueva manera de ver a los personajes, una manera diferente de ver a los personajes. Y la primera historia de Astroverse es una manera diferente, una manera nueva, una manera de cómo yo veo al personaje de Superman. Y espero que les guste a todos ustedes. Y ya nunca más escucharán que yo diga el Joe's League. Desde hoy en adelante me referiré a estos cómics y estas creaciones de todo el equipo creativo que me está echando la mano y que ya son partes de este gran sueño llamado el Astroverse. Espero que les guste el nombre, y si no les gusta, pues qué les puedo decir, no lo hice por ninguna otra razón más que elogiar a Kurt Busiek. Y por favor, si no han leído nada de Kurt Busiek, hay tantas cosas que pueden leer. Aprovechen que es Navidad o que acaba de pasar Navidad. Lean Marvels, lean Astro City, lean Arrowsmith, que es divertidísimo y buenísimo. Los números de Avengers que escribió con George Pérez. Todo eso verán que ese hombre, bueno, ese es poco el elogio que le estoy dando, nombrando todo este universo en su honor y en honor a su cómic. Y bueno, yo estoy viendo que ya, o sea, ya me tardé horas haciendo este podcast y puede ser que ya los haya aburrido totalmente, pero bueno, perdón, pero tenía que sacar esto de mi corazón y darle el honor merecido no solo a Kurt Busiek por inspirar esta creación de este universo, pero también a mis compañeros que han sido parte o que se han vuelto parte del equipo creativo del Astroverse. Y yo siento que ya no podía insultarlos más quitándoles su nombre del universo, pero obviamente no podíamos poner todos los nombres de todos los que están participando en el nombre de este universo. Entonces digo que Astroverse es una manera mucho más linda de decirlo. Y ya estoy diciendo pura tontería porque honestamente ya son las 4:20 de la madrugada y ya estoy desvariando. Señores, fue un placer estar con ustedes. Espero que les haya gustado este podcast. Espero que los disfruten, espero que se diviertan y espero verlos y esperemos que nos escuchemos pronto a través de tu radio online. Mi nombre es Carlos Diego Moisés. Esto fue Comic Conexión. Nos vemos. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. No.